Para las pibas. ¡Ay, corazón! Te amaneces y no puedo calmar este gran dolor. Y las manitos ahí también luz. Sé que tú no me quieres más. Por eso ahora los pibes que yo guardo con las manitos bien arriba, un corazón que me ha olvidado. Aplausos hay para damas gratis. Gracias a la gente que está del otro lado de la pecera. Hizo posible que se enfoque todo bien piola. José, ¿nos vamos? Nos vamos haciendo palmas. Las palmas de todos los negros en arriba. Quiero mandar un saludo muy grande para Tomás y Bianca. Bianquita, espero que esté mirando. Y el Tommy también. ¿Con qué nos vamos?